Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos, amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas noches, amantes del cine y los snacks. Amantes. Una más de amantes. Una vez más les traemos La Mantequilla de Tucanguil aquí en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Y obviamente en radiocce.com, donde hasta podrán vernos en video. Hola, mami. En fin, hoy noche. Tal vez, ¿no? Tal vez. Loti. Hoy noche les traemos un especial de cine y series alemanas, pero cine alemán, básicamente. Vamos a hablar en el primer segmento de Das Experiment, de Oliver Hirschbiegel, del 2001. El experimento. El experimento. La traducción elegante. Traducido al experimento. El experimento. A ver, te quiero ir con la segunda. La segunda. La segunda película es Die Welle. Die Welle. De Dennis Gansel, del 2008. Die Welle. La ola. La ola. Yo diría de las películas alemanas más conocidas. Si uno generalmente ha visto una sola película alemana, ¿es Die Welle? No sé. Bueno, por ahí de las más conocidas. ¿Nosferatu sí se han visto? Sí, claro. Claro, pero Nosferatu es más conocido, como quien dice, es más de la antigua escuela. Y vamos a cerrar en nuestro segmento. En nuestro segmento favorito sobre la serie, vamos a hablar de Dark. Yo estaba reflexionando sobre lo que dice Las Percachas, es un programa de cine donde el segmento favorito son serios, ¿no? Es que ya tenemos hasta la cumbia, ¿no? Favorito. No, yo no voy a participar. No me uno a eso. No. Así que vamos a cerrar con Dark, esta serie producida por Netflix en el 2017. Y uno creería que es la primera, pero es la segunda serie alemana. Pero la primera que pegó, ¿no? La primera que pegó. ¿Cuál fue la primera? Y hay que recalcar que es difícil para una serie alemana pegar afuera, ¿no? Porque según el Asper todos se parecen. Entonces... ¡No! Es que todos se parecen. Sí, uno de los... O sea, entre Ulrich y Mikkel es como... más allá del nombre no te diferencia nada, mijo. No. O sea, los dos son rubios, ojos azules, miden 1,80 m. Y tiene el Rir en el nombre. Y todos hablan así como bravos. Arranquemos entonces con Das Experiment. Heinz Weiss. Les voy a narrar brevemente de qué se trata, aquí con Salvatore a mi derecha y Gabriel, que llegó sudando a mi izquierda. Sudando. Das Experiment se trata, digamos, el personaje principal que uno sigue es un taxista que aceptó... Periodista. Es un taxista que... Analista. No, es un periodista que cae en desgracia y se convierte en taxista. Ya, digámoslo así. Claro. Pero el man es taxista ya. Se vuelve del quinto. Sí, ya. O sea, cuando comienza la película... Uno es lo que hace. Y el man vuelve a su antiguo trabajo, donde les propone, durante... Encuentra un experimento el cual paga 4,000 marcos, que son como unos $1,350 de... Yo no sabía el cambio de qué datas. Claro. Dije, ha de ser full plata alemana. Full plata alemana. Y era la época de los marcos, ¿no? Claro, es en el 2001, es justo antes del euro. ¿Cuánto, o sea, habrá sido esa suma en euros? O en dólares. Lo que estoy diciendo, mijo. ¡Chuta, madre! Alguien no me escucha. Un 4,000, o sea, un dólar. De hecho, en esa época el dólar era básicamente lo mismo que el euro. Era 3 marcos. Entonces, de ahí el cálculo es como 1,250, 1,300. Vea nomás. Pero, o sea, para dos semanas de trabajo. Para dos semanas de trabajo. En fin, era un experimento en el cual tiene que estar encerrado. Él todavía, cuando él acepta, no sabe si va a ser carcelario o prisionero, pero va a estar dos semanas en una cárcel trabajando. Simulada. En una cárcel simulada. Trabajando o como carcelario o como prisionero. Entonces, y él solo tiene literalmente que estar ahí, sobrevivir y ya, o sea, hacer su vida. Y la cosa es que él propone igualmente al periódico donde trabajaba llevarse unos lentes, algo así, ¿no? Sí, es un topo, cámara. O sea, quiere vender la historia. Claro, quiere vender la historia, ¿no? O sea, es no, un topo. Me cuesta describir esa parte porque es como turbia, ¿sí? Porque al final tiene esos lentes que prende y apaga para... O sea, yo no lo imaginaba así cuando... Bueno, lo que pasa ahí es que... Unos lentes de agente secreto, o sea... Claro, tenía un amigo ahí que tenía esas cámaras así ocultas. Sí, ocultas, pues, entonces, ¿no?, le dijo, toma, esto es lo último. Cruz, lo último en tecnología. Lo último de tecnología. Y sacó unas tomas como para vender la historia del periódico. ¡That's technology! Era la idea. El man entró con esa idea de aparte, el periódico le iba a pagar 10.000 marcos más. Entonces, son $3.500 más que se iba a ganar. O sea, en total iba a salir $5.000 por 2 semanas entre el trabajo con el periódico. Para comprarse otro taxi, loco. Básicamente. Para armar una flota de taxis. En Alemania. Para comprarse un bus alemán, loco. Lo que pasa es que este un personaje Qatar, que seguimos, pero alemán, que se llama Tarek Fakht, este personaje se encuentra con los prisioneros a la final. O sea, no acaba con los carcelarios, ¿no? Y es un experimento psicológico relatado por la historia, también entrelazado con esta breve historia de amor súper extraña, que para mí es súper extraña, con Dora. Y larguísima. Y larguísima, el galo es rarísima. Dora. Pero para mí es una... Y entrando en la película, es una buena película. No te la lleves, Sara. Está muy bien hecha. ¿Saben qué es característico de esta película y del cine alemán dentro de esta película? Es la música. Esos momentos de tecno o momentos de música, si cachan las escenas de violencia con una música jirquesca de fondo, eso es clásico del cine alemán de esas épocas. O sea, del año 2000, de transición de siglo, ¿no? Cuando éramos niños. Cuando éramos jóvenes. Entonces, eso... Entre la tecno, es como una mezcla entre la tecno y la música cirquense. Es como una absurdidad, inspirado generalmente en Elephant Man, de hecho, esa parte. ¿Has visto Elephant Man? Sí. ¿Cachas esas escenas de circo donde son súper violentas? Claro. O sea, súper así como... O sea, violentas psicológicamente. Claro. Y son escenas y con música de circo. Hay momentos así. Yo creo que es inspirado ahí. O sea, así lo vi yo. Cuéntanos, Salvatore, ya, si estuviste prestando atención, a ver, ¿cuántos dólares es un marco? Sí, Dark es una serie que me gusta mucho a veces, sí, de hecho, Dark, los capítulos de Dark me agradan, no, mentira. O sea, Verá, no me gusta de Dark. Hubiéramos empezado por Dark. Algo que me agradó de la peli es que, como en una simulación, afloran... utilizan esto para mostrar la psicología, ¿no?, de los personajes y cómo va aflorando paulatinamente este lado más salvaje de cada uno, más distintivo. Y que no hay un acuerdo, o sea, yo pensaba, podía haber un acuerdo entre ellos para tranquilamente llegar al final de la cosa y cada uno llevarse la plata. Pero ya estando ahí es otra cosa, ¿no? La humanidad va aflorando, la lucha de orgullos y egos van aflorando. Claro, es que también es un experimento sobre la autoridad. O sea, la autoridad le dice a los guardias, que son civiles cualquiera, le dicen como que tienes que ejercer tu autoridad sobre estos manes para mantener el orden. Pero yo creo que dentro de esa historia que, digamos, se relata en la superficie, también está este man, ¿no?, el protagonista, que en realidad lo que está buscando es generar un incidente dentro de la prisión. O sea, si uno recoge los hechos, uno... poco a poco se da cuenta de que... Y lo logró, ¿no? Claro, exacto. O sea, es también artificial dentro de todo ese mundo. Porque probablemente nadie tenía la intención en ese momento de portarse altanero dentro de la prisión y los guardias no hubieran tenido que llegar a lo otro. Entonces, igual es un choque, se da con esto de esta regla que ellos decían, ustedes tienen que hacer que obedezcan, y hay este que no puede tomar leche. Entonces... Y la no violencia también. Ahí llega el dilema ese. ¿No? El dilema de la leche es densazo. Yo... En ese punto digo como, o sea, la escena que digo, que bacán, es cuando se pusieron a hacer las flexiones todos por el man de la leche, así. Digo como que ahí toma un poco de... Pero superficial, o sea, y claro. en el fondo todo eso es como por... Recuerden que el man, antes de decir cualquier cosa, de enfrentarse a los guardias, ¡pap!, se pone los lentes. Claro. Entiende la cámara. Entonces lo que el man está buscando es una noticia, digamos. Claro, ¿no? Él busca el conflicto dentro del programa. Exacto, a propósito. Entonces, nada de eso es como inocente. Incluso dentro de un experimento sobre el orden, habrá quien tenga esa capacidad de burlarlo, ¿cachas? Claro. Y es este tipo. Sí, sí, totalmente. Y bueno, la violencia que es progresiva dentro de cada uno, ¿no? O sea... Sí. Y con cosas chiquitas va surgiendo la violencia. Y un detalle brutal. Por ejemplo, ¿quiénes fueron escogidos como guardias? todos los que respondieron en la entrevista, ¿cuál es su motivación para este trabajo? El dinero. El dinero. No todos, ¿verdad? Los que dijeron, todos. Los que dijeron así como ampliar las experiencias, aprender, colaborar. Pero uno dijo, el que quiso abandonar primero, dijo justamente yo vine por el dinero. Sí, claro. Pero el que quiso abandonar que era prisionero. En su mayor parte, claro. Digamos, eran aquellos que habían respondido así. Y es brutal porque eso significa que todos ellos harían muchas cosas por conseguir ese capital, incluso sin importar cuánta violencia tengan que vertir sobre los otros, aunque no tengan ninguna autoridad real, ¿no? Porque es solamente simulado. E incluso una cosa que me llamó full atención es cómo les dijeron, ¿no? Como 3 o 4 veces al participar en este experimento, ustedes pierden sus derechos civiles. Sí. Y los manes dijeron, no, sí, bacán, ¿dónde firmo? Es como cuando tú abres una cuenta de Facebook y te dicen, verá, vamos a vender toda su información, nada de lo que publique se va a borrar nunca. ¡Simón! No, de una, las fotos de mi gatito. Toma, sube todo, cacho. Entonces, tal cual. No leyeron los términos y condiciones, básicamente. No, ¿quién va a leer eso, loco? ¡Qué absurdo! Sí, está diseñado para que nadie lo lea. Es como el episodio de South Park. El Human Centipede. Ese es un excelente episodio. No, hay que hablar de South Park en algún momento. Pero esa es la vuelta, ¿no? Como todos cedemos nuestra humanidad todo el tiempo por ciertas comodidades, beneficios, dinero, como sí. Se llame. Y brutal la forma en que lo muestra esta película. Eso bueno. Sí. Malo esa historia de amor paralela que me parecía excesiva. Creo que se hubiera arreglado en 2 o 3 escenas. Ah, claro, yo cacho que le hicieron ir subiendo como para... Porque a la final... un poco se arregla el final de la disputa, ya el final, con lo que esta man llega. O sea, la importancia de este personaje no es tanto para el crecimiento de la violencia, sino para el desarrollo, digamos, el desenlace, o sea, para cerrar la película. Porque, habla, Salva. No, es que estaba pensando en cuestión de la... Salva, como tú trajiste hoy los videos, cuéntanos. Cuéntanos qué trajiste. Les vamos a mostrar el tráiler. No trajiste nada más original. El tráiler. Tienes tu ocasión para brillar. El tráiler en alemán. es la de Die Welt. Sí, subtítulo. ¿Y esta en qué está? Esta está en español. De España. Creo que joder, me estás matando. Me estás matando. El experimento, tío. Ya, bueno, mandad el tráiler. Echémosle. Mandad el tráiler. Mandad el tráiler. Con permiso. No pude resistir la tentación. Me encanta la fresa. Es lo único bueno que hace en este país. Ahorita lo exportan. Y para nosotros agua con azúcar. Uy, hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. Bueno, volemos en alas de la imaginación, porque con otra cosa no se puede. En la calle del cinema. ¿Te interesa la gallosa? Este está dedicado, pero en casa tengo otro ejemplar. Además, tengo a Severo Sarduy y a Goytisolos completos. Vamos a buscarlos. Yo no voy a casa de gente que no conozco. Aprovecha, niño. ¿Dónde vas a encontrar esos libros? Cacté. Solo puedes leer los libros que te autorizan en la juventud. Lo forras, viejo. Ten imaginación. No tengo que forrar nada. Yo leo lo que me da la gana. Y no tengo ganas de hablar, ¿está bien? Yo a ti te conozco. Te he visto muchísimas veces saliendo de la universidad. No soy yo. Sí, niño, ¿cómo no vas a ser tú? No soy yo. Ay, perdona. Compañero Torvaldo, Solo quería prestarte unos libros y regalarte una foto de cuando actuaste en Casa de Muñecas. ¿Fotos mías? Nora y Torvaldo. Estuviste maravilloso. ¿Y esas fotos? ¿Fotos de la obra? Soy fotógrafo. Tengo muchísimas. Todo el que las ve se queda loco, pero loco. Me las tienes que dar. Por supuesto, son tuyas. ¿Y dónde están? En mi casa. Yo vivo aquí cerquita, con mis padres, mis sobrinos y unas tías además que no salen nunca. Está bien, vamos a buscarlas. Y me las das todas, ¿ok? Déjame terminar el helado, ¿no? Ya. Basada en un hecho real. Se busca gente para un estudio. 20 hombres. ¿Vamos a hacer de guardias o de reclusos? Dos grupos. Si les toca hacer de reclusos en este experimento, tendrán que renunciar a su intimidad y algunos derechos civiles. Una experiencia que no olvidarás jamás. Para recuperar el control en estas situaciones, se debe recurrir a la humillación. ¡En pie! ¡En pie! ¡No, la ropa! ¡Solo es un experimento! ¿Eres lo bastante fuerte para vivir esta experiencia? Si alguien prefiere abandonar, esta es su última oportunidad. El experimento. Esta transmisión fue interrumpida por Tía Chucha y los gemelos. Y los gemelos, que tuvimos un pequeño error técnico. Problema técnico, se nos fue la primera escena de Fresa y Chocolate, la película cubana que comentamos hace unas dos semanas. Pero después pudieron apreciar el trailer. Está bien que la recuerden. Sí, siempre es bueno recordar a la Tía Chucha, sus gemelos y lo rico que es el helado de fresa. Así que hoy encuentro maravillas. Volviendo a Dad Experiment. Lo mejor de este país. Vamos a... Lo mejor de este país. Lo mejor de Alemania. Yo creo que un punto que hay que igual recalcar de la peli es cómo te va mostrando cómo va estos personajes, los guardias, cuando ya se van llenando de poder, cómo ya este orgullo y este poder que les sobrepasa, por así decirlo, va sobreponiéndose a la razón, ¿no? Y a manejar las cosas de una manera civilizada y para acabar el experimento de una forma bien, o sea. Pero ya se va degradando, o sea, tú llegas al final de la peli y con cambios pequeños que vamos viendo en los personajes, sucesos pequeños que van creciendo, vemos cómo se va degradando todo, ¿no? Y eso es muy interesante. Como por no parar las cosas a tiempo, en una relación se pueden degradar. Casi acaba violada la mija, literal, o sea se fue... Digamos, todo fue de menos a más, digamos, en términos de violencia. Sí. Como que comenzó suavito, como que primero ya haz 20 aflicciones porque me rompiste las bolas de día, y después fue como que, bueno, te vas a... Bola. Después coge a un man que literalmente no había hecho nada malo, sino incluso tomarse la leche que le hace enfermar al pobre intolerante a la lactosa. Porque le falta una enzima. Le meten un... le matan. Le mataron literalmente y no hizo nada el pobre mijo. Y ahí yo creo que ya los personajes... van actuando por, o sea, al menos los guardias, más por orgullo herido, más que por mantener el orden. Claro, este Belrus tiene unos problemas profundos. Y qué chévere que la siguiente película para analizar sea La Ola, ¿no? Porque en realidad son dos buenos ejemplos de películas que hablan de la autoridad. Claro. Que creo que es... O sea, cada país tiene sus propias cosas que preguntarse, ¿no? Uh-huh. O que recordar, o sobre qué reflexionar. Pues claro, decimos América Latina, violencia, no, hablemos de violencia. Es que es, violencia, sociedad. Y ves en Alemania papeleos. Dos películas sobre la autoridad, o sea, no digamos, hablemos de qué tan brutal, o sea, qué tan negativo para todos se vuelve la autoridad así, uh-huh. O ser autoritario, bueno, o a darle a alguien demasiado poder, siempre. Tal claro, ahí ves en los guardias cómo va aflorando el nazi que hay en ellos, así. De hecho, el man le gritan, por eso se muere, porque le grita nazi. Se muere. ¡Nazi! En todo caso, que cerremos con las notas ya, porque justamente ya íbamos invocando Die Welle, la ola, que es peliculón. También vamos con las notas de Das Experiment. A ver, yo le doy un 8. Me parece una película muy bien lograda, con un ritmo muy bueno. Sin embargo, como les mencioné, no, la parte del romance a mí no me terminó de convencer. Me pareció demasiado prolongada. Muchas veces hacía que... La presencia de Dora. La presencia de Dora, la exploradora. No más que eso, es que creo que se podía resolver de una forma más concreta. Eso es, o sea, un punto de vista. Tu personal, percepción. Claro. Y un 7.5. Lo que más me gustó de la peli es esta forma en que... cómo tratan la psicología de los personajes y cómo evolucionan, ¿no? Cómo van de bien a mal. Eso es muy, muy importante. Entran, ¿no?, por la plata y salen por de, la... O de mal a mal, salen, ¿no?, en el ataúd. O de mal a mal, o sea, siempre creo que algunos... Algunos sí ellos, estaban medio tostados. ¿Ha estado en la cárcel? ¡No! Esa cara de ley, ha estado en la cárcel 20 veces. Ponte, algo que sí me preguntaba es que... ¡La cárcel! Algunos personajes, o ponte el director del experimento, o sea, bastante ingenuo él cuando empieza a armarse el relajo. El man andaba afuera, sí, o sea, full relajado. No sé si alguien a cargo de un experimento que sí es complejo, humanamente complejo... Es que hasta cierto punto tenía algo de lógica esa parte, porque algún financiamiento tiene que tener este experimento. O sea, el man más bien parecía que estaba como haciendo lobby del experimento, diciendo va bien, todo está en camino. Más bien lo estúpido del experimento es que los guardias tengan, o sea, parte del experimento, que en este caso son los guardias, tengan acceso a la cabina de los manes que observan. Eso me pareció medio... No creo que se hubieran imaginado que se iba a degradar, claro, tanto, ¿no? Exacto. Claro, por ahí sí, pero, o sea, si tú miras cualquier... O sea, en mi mente, cualquier experimento psicológico que hagas, no puedes poner a los científicos en el mismo cubo que la rata. 3%. En el mismo cubo. Es un proceso. Es otro proceso. De un cubo. De un cubo. A ver, entonces, para cerrar esto, yo le pongo una nota de 7. 7 me parece una buena película, me parece mejor, incluso yo también vi el remake de Los Gringos, que no va tan lejos, que es como si mal no recuerdo, el remake gringo de esta película igual se llama The Experiment en vez de That Experiment. No sabría acordarme el año. Lo más fuerte que acaba pasando es la muerte de uno, mientras que aquí ya es como se pone más loca la cosa. Entonces para mí una gran película de origen alemán, que tiene esos rasgos de cine alemán de inicios de siglo, final de 90. Sobre todo la música me encantó. O sea, yo en la música me parece que acompañaba muy bien, incluso a veces cuando era absurda, o sea, en esos momentos circescos. Está muy bien realizado. Muy bien realizado. Sí, sí. Entonces, el promedio final, 7.5. Va muy bien. Va muy bien. Sí, está bien, digamos. Yo creo que la siguiente, Die Welle, o La Ola, es que está con W si la buscan en YouTube. Die Welle. De hecho, dato curioso, The Experiment está en YouTube enterita, subtitulada, sí, todo bonito. Die Welle no. En gran calidad. En gran calidad. Pero Die Welle está en Vimeo, ¿no? Claro, Die Welle también se encuentra bastante fácil. Está en el en Vimeo. Maravilloso mundo del internet. En tío. Solo googleenlo y ahí. Pero aconsejada. Aconsejada. Vamos con Die Welle entonces. La de Ola. Dennis Gansel, del 2008, La Ola. Cuéntanos, ¿quién quiere contarnos de qué se trata? Yo voy a contarla ya. Pero no recuerdo el nombre del soy malo para los nombres alemanes, así, el nombre del protagonista. Señor Wenger. Wenger. Herr Wenger. Herr Wenger. Herr Wenger. Herr Wenger. Bueno, señor Wenger. El profe, si no. Ya, el profe vamos a llamarle así teóricamente, porque Herr Wenger. Yo quiero ser. Porque no voy a interrumpir nada. No. Mi joven profesor. No. Nada que ver. Mi joven profesor nazi sería en este caso. Bueno, el profe enseña en un instituto superior, digamos, en este caso sería el colegio, ¿no? Los últimos años de bachillerato. Y él quiere dar el curso de anarquía durante la semana de proyectos. Y el decano se opone, porque piensa que les va a enseñar muchas cosas que no van a, digamos, dar frutos o ser productivas en relación a la democracia, que es que van a alterar el orden público. Sí, quizás ni eso, ¿no? Solamente no tenía fe en su cátedra de anarquía. Realmente quiere molestarlo. Entonces le dicen que haga la clase de autocracia. Yo aprendí que era la autocracia en la película, digamos, no tenía idea. Que era el gobierno de una sola persona o de unos pocos que tienen muchísimo poder, incluso para cambiar las leyes. Entonces, por supuesto, Alemania se refieren a Hitler, ¿no? Claro, es por ahí va. Y la propuesta de él, poco a poco, que se va configurando, es decir, no la tiene preconcebida, sino que en el momento de dar la clase de autocracia, decide utilizar la disciplina, digámoslo así, o sí, la disciplina, principalmente la rigurosidad, la educación de ellos y en tratarlos como un grupo. Es muy similar a la unidad. Al, exacto, en darles una unidad, un nombre, una identidad, una asociación, y eso conforma la ola. Esa es básicamente la trama de la película, ¿no? Es decir, todo este conjunto de clases del profesor que hace que se conforme este grupo en base a una pregunta que hacen los estudiantes, ¿no? Que les hace él a los estudiantes cuando les dice, ¿y ustedes creen que se puede dar otra dictadura en Alemania? Y bueno, dicen, no, que vaya, aprendimos la lección. Ya aprendimos que no hay que votar por esa gente. No, hacer autoritarismo. Y sin darse cuenta, poco a poco le van dando autoridad al profesor cada vez más. Claro, hasta llegar al culto de la personalidad. Exacto. O sea, inclusive algunos se confunden, ¿no? Y empiezan a concebir en él, un líder, pero ya en muchas dimensiones, así, espiritual, intelectual, un padre, así. Sí, para algunos, una figura paterna que no tuvieron. Sí, o sea, lo que vas diciendo es, el interés de la peli es que no sabes en dónde queda la línea entre el método del profesor era algo didáctico y cuando ya los alumnos lo van tomando en serio. Va asumiendo la autoridad que le dan. Sí. O sea, porque la gente dice, tu clase parece muy divertida, sí, sumémonos. Y claro, eso. Y bueno, cuando ves la secuencia final, ¿no?, de la película y ves ahí 100 guambras, ¿ves? ¡Ay! ¡Oye, eran 20! Dices, ¿cómo convencieron a 80 más de participar? Claro, o sea, ya rebasó los límites de la clase, o la autocracia. Esa es la fuerza que puede tener una idea, porque ya después esto le rebasa al profesor mismo. O sea, spoiler alert, en parte. No. Ya 10 años que salió ya al final y el man no entiende cómo pasó lo que pasó después al final, o sea, no lo realiza. Sí. Entonces, ahí ves yo creo que uno de los mensajes de la peli es cuán peligrosa puede ser una idea y cómo se te puede escapar de las manos en momentos. Y cuán influenciables son los jóvenes. La juventud. Tú, las de hoy en día, imagínate, van y se pelean con los punqueros porque le estarían encima. No, y la vuelta es esa, ¿no? O sea, la autoridad. El lío de los alemanes con la autoridad. O sea, si hay como una búsqueda para entender ese fenómeno y al mismo tiempo que no se repita, pero siempre termina pasando, ¿no? Sí. Claro, y uno dice, no, todavía hay grupos de ultraderecha en Alemania. Claro, es una realidad. Y yo creo que igual, además de enfocarlo así, eso, ya el gran mensaje de la peli es esto, ¿no? Hay que cuidar mucho las formas y en sí una idea cómo se ríe. También en la cuestión del grupo, ¿no? La fuerza, la presión que puede tener un grupo, el colectivo sobre el individuo. Durante la peli vemos que ya cuando deciden todos vestirse igualito de una forma didáctica para ir aprendiendo que es una autocracia, dos de las alumnas se rechazan hacer esto. Una ya se va de la clase, la Mona, que era un poco la alumna, por así decirlo, hippie, digámoslo, ¿no? ¡Ah, hippie! Y teníamos a una que era una de las novias de los chicos, y ellas se rehusan a usar camisa blanca. Y vemos cómo ya la van excluyendo prácticamente. Claro, y le lo obligan prácticamente. Y ahí ves la presión social. Cómo se acaba con el individuo. Todos están tomando caña y vos estás feliz con tu cerveza. Y de repente es como que, ¿no? ¿Ya me tocó? Ay, la presión social. Entonces, es una peli que te impacta, ¿no? Sí. Yo creo que es una película que porta a reflexión sobre las capacidades de un líder a influir sobre una sociedad. Y es, o sea, ya no quiero ponerme político, pero es lo que pasa en muchos países de Sudamérica y es lo que pasa. No, loco, no digas eso. No, pero es como. Ya, es como, loco, ya vienen a sacarnos. No, no. ya nos llaman. A ver. ¡Fuera! Y justamente hay una película que es súper bacán, que estaba entre esa y Das Experiment para comentar, que se llama Ha Vuelto en español. Que es, yo ya me la vi, es una película... El Regreso de Loco. El 2015, que solo, mágicamente, El Regreso de Loco. Ha vuelto. Es casi eso, verás. En el 2015, en pleno 2015, aparece Hitler en Berlín. El Regreso de Loco. Aparece Hitler en Berlín como si no hubiera pasado un día para él. ¡Las guata! Y entonces la gente comienza a creer que él es un performer.

Sí, buenas noches, habla Adriana. Adriana, mucho gusto, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Dónde está el Adrián? ¿Desde dónde nos llamas? Del Carchi. Del Carchi, al Macará, ¿qué pasó? ¿Dónde está el Adrián? ¿Quién es Adrián? ¡Que venga a limpiar las cosas de la casa! Oye, corte, corte, por favor, corte. ¡No, no, corte! ¡No, corte! ¡Segura está! Panchito, córtele, córtele. Hemos vuelto, estamos de vuelta. Ha sido la hermana del Adrián. La hermana de nuestro querido productor. Oye, pero habla serio. Que dejaste los platos sucios en el almuerzo. Terrible, terrible. Recordamos que tiene un número personal el Adrián. No necesariamente tienen que llamar a la cara. ¿Qué de él? Igual si alguien quiere llamarnos para temas de cine, llamar al 2966. Si han visto una de las pelis. Si alguien quiere llamar, opinión, pero no insultar, estaremos muy agradecidos. Dele han visto Di Belle. Di Belle. En especial Adriana. Entonces, bueno, vamos con esta película autocrática. Cuéntenos ya un poquito más. Un poquito más y cerramos con las notas. Yo también, para cerrar con mi nota. Y The Trailer también. Ay, cierto, ¿no? Tenemos el tráiler. Este sí está en Deutsch. Sí, tráiler. Tenemos el tráiler en alemán subtitulado. Mandémosla. De sorry por los que no están en video. Observen. Porque ellos solo van a tener el audio alemán. Escúchenlo. Pero es... Gegen soll man eigentlich heutzutage rebellieren. Die Leute sehnen sich nach was Großem. Nach einer Idee. Und wenn die kommt, machen alle mit. Ihr seid also der Meinung, dass eine Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall. Das ist mir viel zu aufgeklärt. Spüren Sie das? Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. Wir feiern heute eine kleine Strandparty. Kommst du mit? Wir? Du meinst werde Mitglieder. Das ist unser Zeichen. Wie eine Welle werden wir die ganze Stadt überrollen. Was hast du eigentlich gegen die Welle? Mensch, Marco, mach doch mal die Augen auf. Die Welle entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. Was machen Sie da? Herr Kohlhage, glauben Sie mir, Sie sollten mal sehen, wie die Schüler aus sich rauskommen. Die sind wirklich hochmotiviert. Wie kommt ihr dazu, unser Zeichen zu versprühen? Keine Ahnung, wovon du redest, du Stricher. Renn um dein Leben oder ich blass dir dein Hirn weg. Nimm die Pistole runter. Tim. Du hast die ganze Sache nicht mehr unter Kontrolle. Überhaupt nicht mehr. Frau Wenger, Sie können ja jetzt nicht rein. Sag mal, spinnst du? Frau Wenger, es geht nicht. Du genießt es, wie sie dich vergöttern, in deinen Unterrichtsströmen dir an den Lippen hängen. Der will euch alle manipulieren. Du musst es abbrechen. Sofort. Sag du mir nicht, was ich machen soll, okay? Sí, y así nomás es el tráiler de Di Belle. Di Belle. O sea, creo que ahí ilustra un poco más cómo es este experimento, ¿no? Y se va como distorsionando y llegando a límites, igual de violencia, ¿no? Se va llegando a un punto en el que ya no... No retorno. Ya es más que una clase por una nota, ya es como... No, es personal. Claro. Entonces se convierte en... Es que esa es la cuestión, darle a un grupo identidad, uh-huh, y que esta identidad les cobije, ¿no? Sí. Y claro, los manes es bien gracioso como van mencionando los factores que afectan o que dan lugar a una autocracia en las sociedades, ¿no? Y una dicen, por ejemplo, la inseguridad y el desempleo. Entonces, claro, son chicos que en realidad en muchos casos no reciben el apoyo de sus familias y en otro lado no hacen nada más que la escuela, ¿no? Entonces, claro, el estar así en como... grupo. Ociosos, digámoslo así, supuestamente, ociosos. Y al mismo tiempo tener una figura de autoridad en la cual reflejarse, que es el profe, que no recuerdo su nombre en alemán. El Rainer Wenger. Señor Wenger. Bueno, el señor Wenger. En todo caso, yo creo que incluso algunos, como el Tim, creo que es Tim, le da una hasta razón de vivir. El man era súper depresivo, no tenía nada que hacer, y eso le da una razón de vivir. Ya han pasado los años, ¿eh? Ya, 10 años. Ya, ya han pasado los años. Cerremos con las notas, ¿no? Qué precioso. Para entrar en materia de Dark. Yo le pongo un 9 a esta peli. Porque sí, tiene un mensaje muy fuerte y te hace reflexionar bastante. ¿Un 9 por parte de Salvatore? De cómo una idea puede llegar a rebasar un individuo. Y... sí, sí. Yo también le doy un 9. También resalto esa... igual que en la película anterior, ¿no? Das Experiment. Cómo no solamente uno puede ejercer autoridad, sino que ejerce esa autoridad ante sí mismo, para sí mismo. Y se hace creer que tiene la autoridad. Entonces esto creo que le pasó a los guardias y al mismo tiempo le pasó al profesor. Claro. Porque otra cosa hubiera sido que él nunca se hubiera terminado de convencer de lo que estaba pasando, ¿no? Claro. Pero se dejó llevar por la ola. Claro, se involucró abrumador. Bastante en la ola. Toma esto. Yo creo que esta película, así como... el 666 es la cifra de la bestia, y el número de la bestia, y el 333 de medio bestia. Este es bestia y media, entonces. ¡Triple 9! Está buenísimo. Se lleva un triple 9, un promedio de 9. Haz el cálculo. Haz el cálculo. Para mí igual, una película muy interesante, muy buena. Yo me la vi unas 4 veces en total. Lo amerita. Porque hay mucho que ver, hay mucho que notar. Sí. Por ahí igual, o sea, realmente no me harto de recalcarlo, el cine alemán en el aspecto técnico es irreprochable, irreprochable, no hay impecable. Una sola cosa que digas como que hay una falla, hay un, ¿cómo se dice Fogacob en español? Un corte falso. O sea, como por ejemplo, que alguien tiene un botón desabrochado y en la siguiente escena está abrochado, o sea, ese tipo de cosas, no sé cómo se dice ese concepto. O está despeinado para la derecha y después está despeinado para la izquierda. O sea, claro, esas cosas que pasan hasta en Batman, o sea, pasa, hasta Nolan le pasa, pero en el cine alemán, en el cine alemán es dificilísimo de notar. ¡Nine! De hecho, esto se lleva un 999. Un triple 9. Me parece. Y vivamente recomendada. Vivamente recomendada. Y también sí, la película favorita de Lasper. ¿Cómo es que había puesto para buscar? Hitler está de vuelta. Ha vuelto se llama. Hitler está de vuelta. Ha vuelto la película alemana, igual del 2015. Para que la vean, porque en un rato le hemos de comentar y ahí podrán llamarnos al 22-20-36 comentarnos un poquito. O es que mandando la mantequilla de tu canguil. Recuerden que nuestro like número 100 podrá ser invitado del programa. Ya no digan eso, vean. ¿Por qué no? Por eso ya no siguen dándole like. Ya no nos dan like, nadie quiere venir. Ya no saben que. ¿Saben qué? Vamos el número 100 no tiene que venir así. ¿Saben qué? Vamos con Dark. Vamos con Dark. Dark, entonces, esta serie de Netflix. Cuéntanos, Alba. Es una serie que se ambienta en un pueblito, ¿no? El pueblito de Winden. ¿Cómo diría? Winden. Y misteriosamente empiezan a desaparecer uno guagua. Y es un suceso que ya se ha dado en el pueblito, ¿no? Hace 33 años. Entonces, por ahí tenemos esto que se va manejando bastantes cifras simbólicas igual, ¿no? En esta serie. Ya volviendo a lo que es la trama, entonces empiezan a desaparecer estos niños y de ahí la serie nos va introduciendo bastante en lo que es el viaje en el tiempo, ¿no? Nos va contando los diferentes sucesos en las diferentes épocas y cómo ya los personajes van viajando en estas épocas. Entonces, esa es un poco la trama de la serie. Ya de ahí en lo que es el ambiente, es sobre todo reina el misterio, ¿no? En la serie, el suspense, lo dark. Lo oscuro. Y es una serie realmente que, si te gusta ese género, es muy, muy interesante. Es una serie que te hace cranear bastante sobre las cuestiones de las paradojas del viaje en el tiempo, todo eso. Te hace reflexionar sobre eso, ¿no? Si tiene maneras de presentarte los viajes en el tiempo, digamos, diferentes a como es generalmente, para mí en todo caso. Creo que no he visto otra serie o película que te trate el viaje en el tiempo a través de este instrumento narrativo, como sería, ponte el split screen, creo que es en el episodio 4, cuando se vienen los dos, y ahí entiendes realmente lo que, ahí cuando yo desperté, digamos, entendí realmente lo que había pasado, el niño no había aparecido. Se abrió el tercer ojo. Claro. el niño se fue como al pasado y está como ahí, pero no está ahí. Y es el adulto. Claro, es casi Lost. En algunas cosas. No. Es que yo como ando mirando Lost, estoy relacionándolo todo últimamente con Lost. ¿Por qué? ¿Tú llegaste en Lost a por qué la estatua tiene cuatro dedos? ¡No! No, hasta ahora no llego. Pero ves que cuando ves Lost, de ahí lo relacionas a todo en tu vida. Estoy, estoy ya en la temporada 5 de 6 y hasta ahora no. Eso te va a pasar un par de meses más, loco. Sí, es como, es buena. Es lo genial de Lost. Volviendo a Dark, también se centra en la historia de estas, paralela de estas tres familias, ¿no? Uh-huh. Que eso también me parece muy rico, o sea, como en la construcción de los personajes no se da solo en el presente, sino que también hay a través de esta línea temporal, ¿no?, del pasado, uno va como viendo los pros y los contras, lo blanco y lo negro de cada uno de los personajes. Y eso nos permite ver más allá del adulto, que existe en el presente, ¿no?, y que puede ser duro o como lleno de traumas. Claro, y con lo que dices vemos cómo se va formando ya el carácter o la personalidad desde chiquitos. Ya ves los rasgos que viste en el personaje, como dices tú, en el presente, ya los ves desde niño, y eso es otro de los fuertes de la serie, ¿no? Y hay como una lectura muy presente del lado, ¿no?, del destino, es decir, de que lo que está señalado para suceder tiene que suceder inevitablemente, e incluso si es que intentas, sabes lo que va a pasar e intentas evitarlo, solo estás contribuyendo a que pase. Claro, más bien lo causas, claro, al querer evitarlo. Entonces eso es lo genial, ¿no?, igual de las reflexiones que te pone esta cuestión del viaje en el tiempo, y te hace, pero es una serie que hay que verla con mucha atención, ¿no? ¿Cronocrímenes? Cronocrímenes. Para los que no vieron esto, no la pueden ver relajada, ¿no? ¿Cómo se llamaba el protagonista de Cronocrímenes? Ya te busco. ¿Cómo eres, hombre? Bueno, ya llamas a googlear así. Ya, déjale googlear. Pero mientras tanto, otra cuestión de Dark es esto de lo cabalístico, ¿no? Sí, lo simbólico. Eso es full interesante. Que intenta ahí como crear toda una mística alrededor de la historia que se va contando. Claro, ahí esta utilización del 33, ¿no?, que es un número simbólico en muchas cosas. O sea, ponte, en el cristianismo es la edad a la que murió Jesucristo. También es esto que les comentaba de cada 33 años es las cometas, las Leónidas. Héctor 1, Héctor 2, Héctor 3. Ya, ahí está, claro. Protagonizado por Héctor 1, Héctor 2 y Héctor 3. Dark 1, Dark 2. ¿Cómo sabías que eso iba a pasar? Es que Héctor 4 me lo dijo. Pero Héctor 5 me obligó a callarme. Me forzó. Y Héctor 6 me está apuntando con un rifle en este momento. Tal cual. Dark lo trata de otra manera, digamos. Sí, totalmente. Un poco difícil. Más serio, ¿no? Sí, sí, o sea, digamos, ¿por qué? A mí. Cronocrímenes, no sé. ¿Cómo? O sea, a mí me gustó Cronocrímenes. O sea, en Dark hasta ahora no veo alguna incoherencia, algo así. De hecho, un dato curioso era tan complejo el guión que primero tuvieron que escribir la historia de cada personaje aparte y después lo unieron en un guión. O sea, no es que de una fue la redacción. Te cuento algo, generalmente un guión se hace así. No necesariamente, te lo cuento. Verás, hay varios métodos. En la escuela guionística europea. Ha estudiado administración, salvando chile, loco. De la escuela guionística europea. Yo, por otros lados, he visto que es redacto también. Tu profe de Young no era belga. Yo le conozco. Sí, pero él me dio otro método. A mí no me la zapea. Él no me dio el método de los personajes. Oye, loco, le he enseñado cine a Lásper Correa, loco. El belga. Pero sí, digamos que no es una regla hacer eso, pero muy seguido se hace eso para trabajar un guión. Sí. Creas primero tu personaje, le das un backup, una historia, y en base a eso puedes crear un guión, digamos, que se sustente en base a los traumas de tu personaje, como el Dark. Uh-huh. O sea, el Lásper dice que así se hace en Europa, el Salva dice que en América Latina se hace al revés. Así. No, sí, a mí me dio pronto un profe europeo, pero él me daba el método de que, ponte, en tu historia querías tratar la mentira, entonces ponías mentira y empezabas a escribir todo lo que te venía en mente de mentir, y de ahí sacabas una problemática, o sea, cuán fuerte es la mentira en la sociedad, y ahí redactabas. Los personajes surgían por consecuencia, cacho. Pero sí. Claro, pero tiene menos profundidad. En fin, hay diferentes escuelas de guión, se han enterado. Y, muy bien. Panchito, la música. ¡Panchito! Aunque sea, ponle ahí esa bachata que sonó hace rato. Aunque sea las bachatas, ya. El video de ese chapulín borracho. Eso, ya. Me sentía un poquito desanimado, yo sin esos toquecitos. Llorando el Lásper aquí. Como un silencio. Falta la música de Zelda. Literal. Recuerda mi infancia. Y puedo hablar más tranquilamente de viajes. Eso me parece a mí un trauma severo, loco. desfogado en una cabina de radio. En fin, como mencionábamos anteriormente, el cine alemán, y por consecuencia tal vez, ¿no? Probablemente sea la misma gente que trabaja dentro de las series alemanas, es técnicamente muy bien lograda. Disciplina, loco, disciplina. Claro, o sea, yo en el momento en que dije qué bien lograda la serie fue en el primer capítulo, porque cuando hay una escena, un plano secuencia de Mikkel haciendo magia, ¿se acuerdan? Sí. Cuando Mikkel hace magia y digo, si es que el Wambra se jala el truco de magia, hay que rehacer toda la escena, porque el Wambra hace el truco de magia en los dos minutos de escena, claro, de plano secuencia, ¿no? Entonces me pareció súper bien logrado, igual los actores muy profesionales. Por ahí a ratos un poquito secos, ¿no? Y me cuesta. Pero creo que los personajes son así, porque ahí está repleto de colores más como fríos. Quieren, ¿sabes?, que bailen samba, ¿no? Así en Alemania. Eso, ¿eh? No, pero no, unas bachatas en Alemania. Alemán. Claro, no, pero, o sea, relativamente menos, o sea, los personajes mucho más fríos que, por ejemplo, en That Experiment, que son más, o sea, uno los siete, los últimos siete personajes. Creo que minutos. Cosa, qué loco. Mandémosles el opening, que es muy... Sí, ¿saben qué? El opening, que él salva una vez, vagamente no nos trajo ni siquiera una escena. Oye, qué bestia. Es que el opening, el plano secuencia, yo creo que a tres minutos hubiera estado perfecto, pero no, vamos con el opening. Vaga y el sálvalo. Que no muestre nada de la serie. Que vaga y el salva. Basada en un hecho real. Se busca gente para un estudio. 20 hombres. Para los que están disfrutando solo en audio, creo que fue mejor que el trailer en alemán. Forever. Yo creo que es full bien hecho ese opening. Creo que te mete en el mood así de la serie y toda esta dualidad, sí, que hay. Para es alaja. Forever. A la jeta. Sí, sí, está bien. Así que vamos a ir cerrando este segmento con las notas y este programa. Así que cuéntenme sus notas y hoy tendremos 4 notas para el promedio, porque Panchito también se la vio entera. No te vayas, chavo. Ah, buenazo. Panchito se enganchó, se la vio toda en un día, como hay que ver las series de Netflix hoy en día. Hijo de madre, eso es... ¡Inyéctala aquí, brother! Exactamente como decíamos el martes, esta serie es producida y pensada para verse de una sola. Sí, como las series modernas en realidad. Claro. Que ya no es, no hay ese nivel de tensión como en la Lost. Próxima semana. Claro, la próxima semana en Lost. Temporada y temporada de Lost. Claro, o sea, ahora la historia hay que seguirla muy de cerca, porque si tú espacias, como yo por ejemplo espacié entre el episodio 5 y el episodio 6 2-3 semanas, te cuesta mucho retomar la historia. O sea, sí, a mí me tomó 7 años, loco. Sí, sí que cuesta, loco, retomar la historia. Pero vamos con las notas, vamos con las notas. Bueno, Dark, la aconsejo fuertemente. Y bueno, me parece muy bien escrito, igual lo que decías de la cuestión técnica. El montaje sonoro igual es súper bueno, o sea... Es de las pocas series o películas que dan importancia al silencio. Sí, sí, sí. Y bien prolongados. Claro, los silencios prolongados son parte del montaje sonoro. O sea, no hay que tener un ruido de fondo, ni siquiera de un refrigerador atrás, no, todo el tiempo. Y eso es... ¡Qué chucha! ¡Refrigeradores! Entonces, Espero que sigan este camino la serie, estén en su primera temporada. Pero ya termínense de ver un año, creo que llevan en la vida. Es que solo hay una temporada y aún falta. O sea, ya, pero yo creo que ojalá se mantenga en su nivel, entonces yo le pongo un 8. 8, y a ver, tú una vez la nota de Panchito. ¿Panchito? Su nota. Panchito. ¿Por qué? ¿Panchito le pone 8? Sí, bien, dilo, Panchito, ¿por qué? Guay. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que más te impactó? Claro, nos quiere spoilear, Panchito. Sí. Pero si hay cosas tránfugas. Hay cosas que tienen dudando. A ver, cuéntanos, Gabo, tu nota. Yo también le voy a dar un 8. O sea, podría mejorar, pero en realidad es una serie que exige del espectador. Ya está en desarrollo. Tiene unas tomas con silencios bastante prolongados en los que uno puede fácilmente desconectarse. Y también es necesario vérsela de una sentada porque es súper difícil retomarla. Sí, justamente. Te exige. Justamente por eso yo le voy a poner un 7. Porque a mí también me cuesta mucho. Yo creo que está muy bien hecha. La temática es súper interesante. La recomiendo a cualquiera que busque una serie para ver. Igual no es larga. Que busque una serie no es larga para ver. Y realmente los tiempos pasan rápido. O sea, por más que sea que es casi una hora por episodio. Sí, casi. O sea, pasa bastante bien. ¿Sabes qué es peculiar? Que se hayan acostumbrado a hacer series, digamos, de 53 minutos, dejando espacio para publicidad cuando en Netflix ya no hay publicidad. Es como, es peculiar, ¿eh? También es como un espacio para respirar, así. Sí. Es como para dejar que digieras la información, así. Ya, dale. Por ahí el promedio final es de, 24, 32, 31. ¿Tú cuál fue el...? Yo le puse 7. No, pero... Sí, sí, así que se lleva un promedio de 7,25. Vean, así nomás, con sin calculadora. Dos decimales, ¿no? Y sin calculadora, papá. Oye, ¿viste? Así nomás. Un ser superior, loco. Y sin calculadora. ¿Y dónde está? Dice Salva. ¿Dónde metió la calculadora, sapo? ¡Sapo! ¡Bad experiment! Fines. Hemos llegado al final de esta edición de La Mantequilla de Tucanguil, aquí de 7 a 8 todos los jueves. 7 a 8, ¿no? Sí. Ya me confundí. Estoy con muchos viajes en el tiempo. Héctor 1, Héctor 2. Tanto ver Lost. Hitler está de vuelta. Recordamos que nos han escuchado una vez más por radiocce.com. Pueden ir a escuchar el programa de la semana pasada o de los podcasts. Ahí ya, sí, ya saben. Los podcasts medio traviesos. Desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos pueden enterarse todas las sandeces que hemos hablado. No. Que son bastantes. Pueden llamarnos al 2229-66 cualquier día de la semana, por favor. Pero para hablar de la película. Ya voy a dejar mi número de celular. A Conde Toto, a Adriana. Solo insultos hoy este país. Aquí con Panchito en la consola, con Salvatore Delpi y con Adrián ahí en la puerta. Con Adrián en la puerta y su hermana o novia, quién sabe, llamándole. Con Adriana llamándole a que lave los platos. Ha sido un gusto con todos. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Son las 7:57. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!